10 años después, quiero deciros que los objetivos de la misión que vinimos las tropas españolas a hacer aquí están cumplidos. Habéis traído estabilidad y paz a esta gente. Le habéis devuelto la esperanza a todos aquellos que lo abandonaron todo para salvar lo único, la vida. Y por eso hoy quiero deciros enhorabuena por esos 10 años de gran trabajo de las tropas españolas. La misión está cumplida, es la hora de volver a casa. Nos volvemos para casa. Enhorabuena.